creo que como que hay que ir a Montserrat con Kevin. No sé. Comemos aquí primero. Primero comemos aquí y saldremos después de comer. O sea, salimos a las 2:30 más. ¿Qué tiempo? Bien, después les darán unos papeles que son un recuerdo de... como un memorándum de la conferencia. No dicen mucha cosa, pero insinúan las cosas tratadas y sirve para recordar. Esta conversación de hoy versará sobre pensamientos y ocurrencias. Es el título del libro este, ¿eh? Y es el título del escrito del padre Orlandis, que se llamaba Pensamientos y Ocurrencias, ¿no? Lo que pretendo yo hacer aquí es simplemente una ayuda para que leáis este escrito del padre Orlandis. Lo leáis y lo leáis tantas veces cuantas os haga falta. Siempre se encuentran cosas nuevas y es muy útil, es como unos apuntes espirituales que pueden ser siempre orientadores y estimulantes, ¿no? El escrito, como explico yo también en el libro, que tengo un artículo comentando esto, el escrito lo escribió el padre Orlandis en 1934, pero comienza diciendo: hace cosa de 10 años me fue viniendo pensamiento. O sea, al escribir el padre Orlandis esto el año 34, pone, resume por escrito, formula unas ideas que dice que hace unos 10 años le habían ido viniendo pensamiento. Como esbozo de agrupación, así de hombres como de mujeres, que vendría a tener el espíritu de aquella legión de almas pequeñas, de que habla Santa Teresita, del niño Jesús, legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas de su amor misericordioso. El escrito del padre Orlandis comienza así: hace cosa de 10 años se me fue presentando al pensamiento como un esbozo de agrupación, así de varones como de mujeres. Esta agrupación se me antojaba que había de ser aquella legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios, objeto de los deseos y de las esperanzas de Santa Teresita del Niño Jesús. Esto escrito en 34 fue... era un manuscrito del padre Orlandis, ¿eh? Por lo que después dijo él y explicó, que el año 42 fue multicopiado. Entonces no había fotocopiadoras como ahora, etc. Se hacía en lo que llamaban ciclostilo, ¿eh? Una multicopista, ¿eh? Se hacía una matriz y se multicopiado. El año 42. Estos textos multicopiados del año 42 lo tenía el padre Orlandis en un cajón y algunas veces, como hizo conmigo, lo sacaba del cajón. Tenoy, eso era muy de ver y pensar, yo lo daba, ¿no? Una conversación suya de dirección espiritual te sacaba el tema aquel y te hacía fijar en algún aspecto, ¿no? Estaba, por tanto, en el cajón del padre Orlandis en multicopista a partir del año 42. El año 55, en el mes de junio del 55, se publicó en Cristiandad. Se publicó en Cristiandad con una pequeña introducción que explicaba que el carácter de este escrito y unos textos que lo acompañaban. Se publicó íntegramente lo que traía el texto multicopiado, que era no solo el escrito del padre Orlandis, sino un pequeño fragmento de una carta de la hermana de Santa Teresita, la hermana Paulina, Inés de Jesús, la que fue priora cierto, el Papa Pío XI, haciendo una cosa inusitada en un convento carmelitano, la nombró priora vitalicia. Vitalicia, aunque mientras vivió fue priora del convento de Lisieux, seguramente para evitar pues tensiones o envidias que desautorizasen la tradición espiritual de Santa Teresita, cosa muy previsible porque yo no estaba, no he estado en Lisieux, pero esto que os digo no lo sé por mí mismo, porque yo no traté con la comunidad, sino que estuve en la iglesia, estaba un poco de peregrino. Pero he sabido que el convento de Lisieux actual pues es de estos, diríamos, que están en las antípodas de los que serían los conventos reformados de nuevo por Santa Madre Maravillas, ¿eh? Están las antípodas, tampoco las monjas entran y salen, parece que visten con pantalones a veces, cuando salen en motocicleta, ¿no? Y tienen un espíritu, según me dijo el señor Alsina, anti Teresa del Niño Jesús, hostil, es así. De modo que el cierto Pío XI, que tenía una adhesión a la espiritualidad de Santa Teresita muy central, hasta el punto que decía que era la estrella de su pontificado, nombró a Inés de Jesús priora vitalicia, superior general de todos los religiosos, que es el Papa, pudo hacer esto, que no es según la tradición carmelitana, que son elecciones temporales, pero esta fue nombrada priora vitalicia por Pío XI para mantener firme la tradición de Santa Teresita. En ese escrito de Cristiandad se reprodujo también la cartita de la madre Inés de Jesús protestando a la que trabajaba en la revista, María Luisa Gonzalo, que le envió, escribía muy bien francés, le envió el escrito del padre Orlandis y le contestó diciendo las palabras, que agradecía mucho el envío, que las palabras del padre Orlandis, desde el punto de vista teresiano, que es el que me corresponde juzgar, son muy exactas y muy bellas, ¿eh? Bellas y exactas. Ahora, el escrito dice, desde el punto de vista teresiano, porque el escrito contiene una reflexión, sugiere una reflexión sobre el desarrollo del culto al corazón de Jesús. Notemos primero, comienza por paraelemonial. No, sin corazón de Jesús, para ser un culto verdadero, tiene que fundarse en el Evangelio de San Juan, tiene que fundarse en los padres griegos y en San Agustín. Sí, claro, evidentemente. Pero el Dios en la Iglesia, como si dijéramos que la devoción a la Eucaristía se funda en los textos evangélicos en que Cristo dice, este es mi cuerpo. Sí. Pero el culto a Cristo en la Eucaristía, sacado fuera de la Iglesia, paseado por las ciudades, puesto sobre el trono de reyes, como en Barcelona, rey último de la dinastía catalana, legó a la catedral para que fuese el trono de la custodia, que el día de Corpus Christi pasease Cristo por Barcelona. Esto ocurrió al instituir la fiesta del Corpus, cosa muy acorde con la Biblia, pero que se hizo en un momento en que una religiosa recibió un llamamiento del Señor, profetizó, como dice ahora la Ratzinger de las videntes de Fátima, tuvo un don de profecía que la Iglesia reconoció, y el Papa hizo lo que decía la monja belga, que había tenido la revelación del Señor. Y desde entonces a Cristo se le da culto en la Eucaristía, con un explícito sentido de reconocimiento de que es el Rey del Universo. La liturgia que compuso Santo Tomás de Aquino dice, adoremos a Cristo, Rey de las Naciones, Cristo, Rey, adoremos, que señorea, que domina las naciones, dominante en plenitud. Pues este culto tiene un fundamento bíblico indudable, pero existe en la iglesia por el carisma de la monjita, que se me olvidó el nombre, Santa Juliana, no sé, la monjita que se lo hizo, le hizo saber al Papa que sí, que Dios quería una fiesta del cuerpo de Cristo. Pues el padre Orlandis, el escrito que trata sobre la devoción al corazón de Jesús, lo comienza por Santa Margarita, porque la devoción moderna al corazón de Jesús parte de Santa Margarita. Debido sobre esto reiteradas ocasiones en que, invocando que las revelaciones privadas no son el fundamento, sino que el fundamento es la revelación pública, y que por tanto el culto hay que desligarlo, de vincularlo demasiado a las cartas de Santa Margarita, etc., ¿no? Esas cosas que se han dicho y que se dijeron y se volverán a decir, ¿no? Pues en mi comentario digo yo esto: siempre en sus escritos y en sus conferencias hablaba el padre Orlandis de la devoción al corazón de Jesús según el contenido de los escritos de Santa Margarita María de Alacoque. Se apoyaba en ellos no sólo para hacer comprender lo que se entendía por devoción sincera al corazón de Jesús, sino para alentar con las palabras de la Santa, las que la Santa refiere que le dijo el Señor: reinaré a pesar de tus enemigos, arruinaré el imperio de Satanás, estableceré el imperio de mi amor. Pero Orlandis alentaba con estas profecías de Santa Margarita la esperanza del pueblo cristiano. Y por cierto, que en aquellos años, de los años 50 y pico, había mucha ofensiva contra las revelaciones privadas, ¿no? Y en esta situación, desde la Dirección General del Apostolado de la Oración, lo tengo yo citado aquí en este momento, no lo encuentro, el año 51, parece que es el que lo tengo aquí, decía: en diciembre del año 50, el director general de la postulación, que era entonces el general de la compañía Janssens belga, decía a la postulación de todo el mundo: la moderna devoción de la Iglesia al corazón de Jesús está inseparablemente unida con parailemonial. No puede entenderse, especialmente en su adecuación y trascendencia para nuestros tiempos, sin atender a las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque. La devoción en que se pasaran por alto, se pasaran en silencio estas revelaciones, no sería lo que la Iglesia propone en su liturgia y en los documentos pontificios. Este es un texto muy preciso y muy de agradecer que se dijese esto así. Y así lo hacía el padre Orlandis, ¿eh? Comienza la devoción de Jesús por las revelaciones de Santa Margarita. Después pone como una etapa del desarrollo de la devoción al corazón de Jesús la obra del padre Enrique Ramier con la fundación del apostolado de la oración de los mensajeros del corazón de Jesús y con los escritos suyos: el corazón de Jesús, la devoción del cristiano, las esperanzas de la Iglesia, la soberanía social de Jesucristo, y sobre el apostolado de la oración, el libro titulado La oración. La tercera etapa del desarrollo providencial del culto del corazón de Jesús es Santa Teresita del Niño Jesús. Esto era lo más característico del padre Orlandis. Había muchos apóstoles entonces del corazón de Jesús, que atendían muchísimo a los escritos de Santa Margarita y que conocían bastante bien al padre Ranieri, pero que viesen que la expresión más completa de lo que Santa Teresita de Santa Margarita decía que el Señor quería suscitar en el pueblo cristiano, la correspondencia al amor de Dios, despreciado, ofendido, ignorado por nuestra frialdad, por nuestra tibieza, y que el culto al corazón de Jesús es una invitación a que el que recibe esta invitación sienta que tiene que consolar, como dice Santa Teresita, al corazón de Jesús, tiene que consolarle y repararle por los injurias y desprecios. Y con este espíritu de reparación, consagrarse del todo al corazón de Jesús. Que esta devoción al corazón de Jesús, que comienza en Santa Margarita, que a la que sirve, como explicaré enseguida, con una fecundidad apostólica admirable, el padre Enrique Damián, tenga su plenitud, su más íntima comprensión y su invitación más personal, que no se comprometan más totalmente a corresponder al Señor. En Santa Teresita, esto es lo que yo llamo la ocurrencia fundamental del Padre Francisco. Le llamo ocurrencia porque él pone pensamientos y ocurrencias. El Padre Francisco tenía en esto una cierta habilidad. No iba a poner reflexiones sobre la devoción al corazón de Jesús, reflexiones personales sobre la devoción al corazón de Jesús, pensamientos e iluminaciones divinas sobre la misma, ¿no? No iba a ponerlo, ¿verdad? En el título no iba a poner cosas que yo no hubiera acertado a pensar, pero que Dios me dio a entender, como veremos mañana, hablar de los ejercicios, de las reglas de Santísima Iglesia y de los criterios de elección de San Ignacio. San Ignacio supone que nuestro Señor, a lo largo de la vida, cuando Él quiere, de la manera que quiere, y muchas veces de una forma como inesperada, nos da a sentir cuál es su voluntad sobre nosotros, de modo que es muy frecuentísimo que una persona pues diga, pues sí, yo pues he hecho tal cosa, me hice religioso, me hice sacerdote, me he dedicado al apostolado de esta cosa que me he dedicado, grandes apóstoles que han hecho consolación de las familias del corazón de Jesús, unas vocaciones de estas fecundas universales, casi nunca han sido el resultado de un estudio, de una reflexión, de un consejo. ¿En qué podría ocuparme yo? ¿Cómo podría orientar mi vida espiritual? ¿Cómo podría que no fuese estéril los dones que Dios me ha dado? ¿Cómo podría dar fruto? ¿Procurar hacer algún bien a otros? ¿No? Pues es viendo las cosas, estudiando mis aptitudes, estudiando los autores que conozco, los que me han aconsejado, los ambientes en que he vivido, concluyo que el camino mío está. Porque en elección, en la vida, hay muchas cosas que se hacen así, intervienen muchas cosas estas. Y según San Ignacio hay que hacerlo. Hay que hacerlo encomendándose a Dios que nos ayude a pensar bien y elegir bien. Pero también es frecuentísimo que los caminos decisivos de nuestra vida, los que después Dios hace que fructifiquen contra lo que uno temía y más allá de lo que podía pensar, son cosas en que no decidimos que hemos visto claro qué hemos de hacer, sino que nos hemos encontrado que Dios nos ha puesto ahí. No sé si me explico. Y este encontrarse pensando una cosa que uno no había pensado antes, entendiendo de una nueva manera una cosa que antes entendía de una forma meramente teológica, en sentido intelectual, o hebresca o abstracta, y de repente ha venido aquello que San Ignacio llama, he sentido un conocimiento. No es lo mismo conocer que sentir un conocimiento. He sentido un conocimiento. Este sentir un conocimiento es un modo de obrar de Dios en nosotros, si nosotros no lo estorbamos, en que nos encontramos, se nos ocurre, Dios nos ha hecho venir la ocurrencia. A mí me parece, tengo la seguridad, de que el título Pensamientos y Ocurrencias es una ficción literaria, ¿no? Que podría decir, reflexiones fundadas en estudio de la historia de la devoción y de la teología de la devoción, y conocimientos sentidos que Dios me ha hecho sentir y me ha hecho indudablemente conocer, sin dudar ni poder dudar. Por tanto, la ocurrencia fundamental del Padre Hernández, la ocurrencia fundamental del Padre Hernández, sin la que el escrito carecería de interés y no sería más que, sería un escrito más, por ejemplo, San Jesús, y es un escrito muy importante. Cada vez lo será más a medida que Dios permita y quiera que esta semilla fructifique universalmente. La importancia de este escrito, su significado en la historia de la Iglesia, que ya lo ha tenido y lo tendrá, es la transmisión de esta convicción. La plenitud práctica, vivida, de la correspondencia nuestra al llamamiento que Dios nos hizo por Santa Margarita María de Alacoque, y a cuya difusión y apostolado dedicó muy fecundamente su vida el Santo Padre Ramier, está en el mensaje de infancia espiritual de amor misericordioso que Santa Teresita propone como aquello que Dios le ha hecho sentir y le ha llamado a esta vocación misteriosísima que unos escritos autobiográficos, primeramente censurados y recortados, con alguna falsificación y todo, mandada por la superiora de entonces. Se citasen ya, y al cabo de unos años, pocos, estaban traducidos en muchísimas lenguas, por decenas de miles. Uno de los bestsellers mayores de la historia de la letra impresa es la obra de la Santa Carmelita de Lisieux, que actualmente se puede leer en japonés y en croata, y en serbio, y en albanés, y en todas, no hay ninguna lengua del mundo que no tenga Santa Teresita. Y en árabe, y se lee en la India, y en Japón, y se lee. Y he hecho un bien inmenso en la Iglesia, y el que está haciendo todo el bien. Bien, pues que Santa Teresita, esta mensajera del amor misericordioso, es la plena revelación del corazón de Jesús en esta etapa moderna de la Iglesia. Comienza en paralemonial, es la ocurrencia fundamental del Padre Hernández. Yo, que como que tengo un escrito que podéis ver en el libro, perdón, si se han olvidado, lo hagan, me que dijo el señor Petit que había que dar un libro de esos a todos los presentes que no lo tuvieran. Si lo tienen sus padres, pues lo tengan ellos también. O sea que alguien hará el favor de ir a la librería y pedir pues los que hagan falta para repartir esto, el libro. Ahora voy a leer el padre Orlandis. Releo, comienza así. Hace cosa de 10 años se me ha ido presentando al pensamiento con un esbozo de agrupación, así de varones como de mujeres. Lo he leído antes para notar que está escrito el 34, concebido el 24. En varias redacciones de los estatutos de Escola Cordillesu de Barcelona, tomadas por sucesivos obispos, de Toledo, entre ellos, el cardenal Carles, después, se menciona en la introducción que la espiritualidad de esta sección de la personalización está expresada en este escrito, pensamientos y ocurrencias. Quiero decir una cosa, bien claramente. Cuando yo tomé la iniciativa, de acuerdo con el padre Cayuela, de que se publicase en Cristiandad, no pensaba que esto iba a pasar así a los estatutos de escuela. Pero después, con el tiempo, redactando estatutos de escuela, pareció muy prudente poner esto. Cuando yo apoyé que esto se pusiera, y le pareció bien. ¿Qué no se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye o no? ¿Qué se oye un poquito? Pero pues es aquí. ¿Se oye mejor ahora? Sí, el... te dar fuerzas y ya está. ¿Se oye mejor? Pues el que en los estatutos se cite no quiere decir que este sea un escrito jurídico, estatutario. Es un testamento espiritual, es un mensaje espiritual. Tiene la relación que tiene con las constituciones que tengan las ramas de la orden franciscana, el testamento espiritual de San Francisco de Asís, no sé si me explico, Es un escrito que está más allá de lo reglamentario, de lo jurídico, y siempre nos quedaríamos cortos con él. Nunca podríamos pensar que lo podemos tomar como un programa de vida sin un sentido material del término. Es como el ideal que hemos de tomarlo muy en serio, sin lo cual no valdría la pena hacer ninguna actividad de escuela. Está más allá de lo estatutario. Por tanto, hoy es el estilo. Estas almas, por la luz que del cielo recibirían, a lo cual hay que poner, leer y escuchar conferencias y hablar, etc. Pero por la luz que del cielo recibirían. Esto que estoy diciendo, el leer el Padre Orlandis, es totalmente desproporcionado que yo os pueda convencer a vosotros. Vosotros lo podáis entender porque lo veáis. Tenéis que abriros, y si os quiere que os abráis, estéis abiertos a la gracia de Dios, que os lo irá haciendo sentir. Sea que lo sintáis en un instante, mucho más claramente que sea que tardéis otros cuantos años más en irlo entendiendo. Es un escrito que se puede leer toda la vida. Cada nueva lectura encuentras unas palabras que parecen así incidentales, que dice, hombre, sin esto nada. Yo voy leyendo. Estas almas, por la luz que del cielo recibirían, tendrían una comprensión íntima de la devoción genuina. Esto es muy orlandiano, comprensión íntima, devoción genuina. Al corazón de Jesús y de los designios que ha tenido Jesús al pedir mano. Estas almas arderían en celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas. Y, conocedoras de la realidad, profundamente desengañadas de sus propias fuerzas y valeras, también de la eficacia de los medios semi-humanos y ordinarios que nuestra pobre razón puede excogitar para hacer frente a las circunstancias y dificultades extraordinarias de nuestros tiempos, pondrían para su apostolado, ya por supuesto que el que lee esto, una persona que se siente llamado, era apostolado en su vida, pero conocedor de la realidad, y por tanto profundamente desengañado de su propia fuerza y poder, y también de la eficacia de los medios humanos y ordinarios, que nuestra pobre razón puede escogitar para hacer frente a las circunstancias y dificultades en nuestros tiempos, pondrían para su apostolado toda la confianza en el medio que el mismo Divino Redentor nos ha dado para vencerlas: la práctica y difusión de una sincera devoción al Sagrado Corazón de Jesús, según las normas y caminos que Jesús se ha dignado señalarnos. De este sentimiento de la realidad, según la experiencia que todos tenemos, se puede uno distraer por cualquier cosa. Por cualquier cosa buena, y cuanto más buena, más le puede distraer. Cuanto más útil, más le puede distraer. Porque si de repente uno pensase: la crisis del apostolado de la oración, la crisis de la devoción al corazón de Jesús, ahora la venceremos con el internet. Hombre, esto es una tontería. Conclusión de la tesis de que es una tontería. Luego no hay que escribir en internet. Pues claro que sí, a todas horas. A todas horas. Si se puede. Me explico. Pero, por favor, no pensar: una nueva etapa en la devoción al corazón de Jesús, en el apostolado católico, es la comunicación por internet. Esto pasó con las máquinas de vapor, con la electrónica, el teléfono, con la electricidad, con la televisión, con todas las cosas, ¿no? Que siempre los apóstoles verdaderos, en la medida que han podido, y que ha resultado congruente, han utilizado todos los medios que Dios disponía a su poder, pero también muchísimos se han quedado por el camino porque han puesto la ilusión en que les han regalado una motocicleta o que les han regalado un chip, porque en verdad no se puede hacer. Pondrían toda su confianza en el corazón de Jesús. Según ustedes, los santos son muy, muy fáciles. Cuando Santa Teresa, niño Jesús, hay cuando Santa Teresa de Jesús, dicen: solo Dios basta. ¿Qué quiere decir? Que no haría nada, que no viajaría para fundar conventos, que no quisiera que las monjas se casen con letrados, que él ya dice gran cosa el saber y las letras para todo. Pero solo Dios basta. Dios y además un buen teólogo. Dios y además, pues, una capacidad organizadora. No, a Dios no se le ponen copulativas, no sé, me explico, ¿eh? A Dios no se le pone más copulativa que la de la encarnación. Dios y hombre. Unir la naturaleza humana para salvarnos. Ya nos indica que tenemos que salvar todo lo humano, utilizar todo lo humano para la salvación de los hombres, pero la salvación viene de Dios solo. De San Luis Mariano de Montfort: Dios solo, así que quiere que no haya ni apostolado mariano, que esto le diría uno que no, que se resistiese a entender el Dios solo y el solo Dios basta. ¿Me explico? Sí, santo Teresita, que dice que la gracia le dio aquel Dios más grande que le dio, es decir, su nada y su impotencia para todo el tiempo. El padre Orlandis tenía esto muy sentado, pondrían toda la confianza en el medio que nos ha dado para vencer las dificultades del Divino Redentor. Y si alguien dice: bueno, el corazón de Jesús y el incluso en internet, en la radio, en la televisión, y el estudio de los idiomas, pues no nos... Ya, supongo que yo no sé hacer discutir de eso, que por un lado de poner muchos medios humanos en el postulado, pero no sabría encontrar maneras para haceros sentir que no se puede añadir magacileños y además que nosotros nos espabilemos y además un gran progreso técnico y además mucha habilidad y publicidad. No se puede, ¿eh? Si unificamos la eficacia de la gracia con nuestras habilidades, estamos fritos, y lo digo en toda libertad, por experiencia. ¿Me explico? ¿Sí? Toda su confianza, pondrían por toda su confianza en el medio que el mismo libro del autor nos ha dado para avanzar, la práctica y ilusión de una sincera devoción. Entonces el título que sigue lo que va bien después es verdadera inteligencia de la persona. Y aquí es donde, para esta verdadera inteligencia, va a señalar tres etapas. Las revelaciones de Peregrinión, los escritos y las obras del padre Ramier, y la difusión de los escritos y la propagación de la devoción de Santa Teresita en Jesús. De lo respectivo de Peregrinión, lo describe con palabras muy precisas, lo esencial del mensaje de Santa Teresita. Un quejarse Jesús amorosa, pero acervamente, de la ingratitud de ceguera de los hombres, que corresponden a su amor con olvido, desvíos, menosprecios e injurias, y no quieren recibir los beneficios y gracias que él anhela concederles. Pero además es una verdadera profecía de que él reinará en el mundo a pesar de sus enemigos, y esto porque por esta nueva redención, palabra muy fortísima, ¿eh? Porque redención lo dio una, ¿no? Pero lo dice Santa Margarita, de probar los escritos y está canonizada, ¿no? Hay un nuevo esfuerzo de amor, nueva redención, destruirá el imperio de Satanás sobre las ruinas del mismo, levantará el imperio de Satanás. Entonces Pagolanis comenta que esta primera manifestación atrayente y alentadora se presenta sobre un fondo de austeridad y aparente dureza. Revela a Dios su santidad de amor, su santidad de justicia. Puede ser ocasión a que almas débiles y enfermizas se arreten y queden dudosas y perplejas. Después viene la segunda etapa, que dice, considero yo que la marca en los escritos de las empresas del padre Enrique Mañán. Esto se vio muy claro en el homenaje del padre Orlandis al estudiar la tarea del padre Orlandis y en el apostolado de oración. Padre Orlandis, en el escrito este, está muy claro y en toda su vida, no entendía que lo que había hecho para mí era uno de tantas cosas y que era históricamente un hecho importante, ¿no? El apostolado del padre Damián forma parte intrínseca del apostolado del corazón de Jesús. Hasta el punto que, una cosa que otras veces le he dicho, pero no me cansaré de repetirlo, lo dice un conferenciante, cuando el padre Damián tomó la dirección del apostolado de oración en 1861, imágenes del corazón de Jesús las había en algunos conventos de religiosas, tal vez en algunos oratorios privados de familias devotas y algunas congregaciones dedicadas al corazón de Jesús. Pero en las parroquias, en las iglesias, en todas las casas religiosas, en las catedrales, no había imágenes del corazón de Jesús en 1861. Y el padre Gamier tomó la postulación, fundó el mensajero del corazón de Jesús, que por cierto es uno de los éxitos periodísticos mayores de la historia, contra el augurio de mucha gente que decía, ¿cómo se puede hacer una revista que se llame Le Messager de Corpus Christi? y aguantarse esto que se aguantó, pues, y tanto que se multiplicó por lenguas, llegó a tener millones de suscriptores. Después lo han dejado retroceder, pero en Polonia, en Irlanda, me enseñó con la lectura de una revista que tenía 1,5 millones de lectores. En Canadá, francófono, Quebec. Pues esto, la acción del padre Damián, entre otras cosas, además de profundizar en la doctrina, relacionar el apostolado, la relación con el corazón de Jesús, el reinado de Cristo, la esperanza del reinado, la conciencia de que la devoción al Espíritu Santo que nos diviniza, nos hace hijos de Dios, la devoción a María, Madre de la Gracia, además de un desarrollo teológico muy bello y muy completo. El padre Damián lo que hizo es poner el corazón de Jesús en todas partes, a través de la obra de los pastores y de los mensajeros. Y comenzaron las consagraciones de las naciones. El Ecuador comenzó con aquel García Moreno, que murió mártir, y cantidad de naciones que habían hecho consagraciones nacionales. Hasta México está consagrado por el corazón de Jesús, un poco antes de las revoluciones. Bélgica está consagrado, Argentina. Esa es una cantidad de países que sorprendería la lista una vez se explicó en Cristiana Tomada de un estudio. Pues, consagraciones y millones de familias. De modo que en la segunda mitad de las últimas décadas del siglo XIX tienen el cambio y en todas partes, por ejemplo, que surge esta. Esto fue la obra para mí, además de tema del reinado de Cristo y de la esperanza de la Cristo. Y entonces lo que hace Santa María Teresita es llevar esto a la mayor intimidad. Yo voy a leer unos textos del padre Orlandis y con esto acabo. Son incontables las almas, antes decaídas y acobardadas, que, atraídas y alentadas por el atractivo celestial de la Santa y lo consolador de su doctrina, han cobrado alientos increíbles para subir por el ascensor de la humilde y suave confianza hasta la más elevada cumbre del amor y sacrificio. Desde el humilde y sencillo sentimiento de su nada y su impotencia, Padre Blandis insistía mucho en la humildad. Y la humildad tiene que ser humilde. Nos parece una cosa muy heroica, ser humilde. Es la cosa más sencilla. Es conocernos y no desanimarnos por ser lo que somos, porque esto que somos es esto que Dios ha llamado a la creación divina. Nos ha llamado a ser apóstoles de su amor. Por tanto, como San Pablo ya lo decía, y no hay santo que no lo diga. Cuanto más seamos conscientes de la poca cosa que somos, más agradecidos estaremos a Dios nuestro Señor, mayor confianza tendremos y más fecundos seremos. Por tanto, magnífico, magnífico. La humildad es una cosa que decía Santa Teresa de Jesús, que es la verdad. Pero es que además es la alegría. La humildad es la gratitud y la alegría. Y tiene que ser una cosa que cuando se acepta el don de Dios, es sencillez, sencilla, es de confianza. Son humilde y sencillo sentimientos de su nada y de su potencia por el camino de infancia espiritual hasta la entera eficaz, perfecta y absoluta de sí, al amor misericordioso. Las almas tibias y sutilmente sensuales cogerán de las enseñanzas de la Santa los flores que los cubren y estarán mucho de su espíritu. Pero las almas débiles y humilladas no. Estas encontrarán en las palabras de la Santa lo que antes tal vez buscaban en el remedio de sus manos, el amor misericordioso en el corazón de Jesús. Por ello terminamos y seguiremos el día que viene. Thank you. ruego, por favor, que procuren, si no tienen, háganse regalar este libro, que es para ser difundido por camino de regalo. Procuren que les den libros de estos y léanlo, escrito por